Yo siempre te amé, no tuve intención de lastimarte. Perdóname, mi amor, no vuelve a suceder. Te juro que por siempre te amaré. No puedo más, no puedo más vivir así sin tu cariño. No puedo más, no puedo más vivir así sin tu calor. No puedo más, no puedo más. Pasado, no puedo soportar este.